en vía internet, en vía online. Nuestras vías de comunicación 4924-3690 y nos presentamos en nuestro programa en una edición más de El Andarigo Social Club, este programa que intenta informar a la audiencia por este medio que sabemos que es mucha, que es pródiga y que está atenta a todos los detalles de la vida cotidiana, por decir así, sino por decirlo en el aspecto cultural, en el aspecto social, en el aspecto político también y en el aspecto económico. En el aspecto económico decimos porque en este tramo de hiperinflación permanente que ya transcurren los 9-10 meses, estamos en octubre, décimo mes, y que es incesante el cambio de precios permanente que uno habitualmente, que transita los comercios, que convive con la alimentación, con el proveerse de los artículos de primera necesidad, se encuentra con esta triste noticia de que todas las semanas los precios cambian. Y entonces nosotros tratamos de informar lo desinformado o lo invisibilizado. Y entonces a través de nuestro programa aportamos nuestro pequeño granito de la realidad real, no la irreal, que en realidad se en un conjunto masivo de medios que en cierta forma gobiernan y desinforman a la población, bueno, estamos aquellos que tenemos otra visión de la realidad y tratamos de poner en contacto a la gente con dicha realidad, ¿no es cierto? Y a más de eso, ustedes se habrán enterado, como muchos lo sabrán, de que el gobierno sabe que la gente no está para nada bien, sino que vive en un estrés permanente, y por eso habían pensado desde el gobierno de la ciudad implementar unas jaulas o unas burbujas plásticas, no sé, transparentes, en las cuales curarlos de antiestrés, de antifobia o de antiansiedad, ¿no es cierto? Porque han fabricado algo, no sé dónde estará, yo no lo vi, esto es lo que informan los medios cotidianos a través de los informativos, y dicen, es como esa playa seca que fue inventada hace unos años atrás, sin agua, pero playa al fin, vaya a tomar sol, pero vaya con una botellita para echársela encima, porque si se pone al sol ya sabe lo que pasa en verano. Bueno, estas cabinas antiestrés o jaulas antiestrés que tienen un césped sintético y que lo hacen acostar y lo aíslan del bochinche del medio, del ruido de la calle, y les hacen poner, les traen un perrito faldero de mascota, cachorro él, para que lo acaricie, le ponen unos auriculares y uno tiene que escuchar una música saludable, tenue, afable, para sacarlo un poco de esa terrible ansiedad, porque uno, el hecho de que se viaja pésimamente mal y el tránsito que está, como uno bien sabe, alterado también por diferentes circunstancias, aparte de la autoalteración a que se forma cada conductor, porque cada uno tiene su problema y toma para dormir, toma para desestresarse, para calmar esa ansiedad, para estar tranquilo. Y bueno, todos esos menesteres que se suceden a nivel individual de cada individuo, de cada persona, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tratamos de visibilizar todo eso y de observar finamente, porque uno en detalle descubre la alteración con que deambula la gente, inclusive por la casa. Bueno, y como decía, esto, y estábamos en el mes de octubre, nos retrotraemos a 500 años atrás. Estamos a pocos días, estamos a 4 o 5 de octubre hoy. Y la próxima semana será 12 de octubre, que se festejaba un día del descubrimiento de América, pseudo descubrimiento de América. Nosotros en los colegios estudiábamos o nos enseñaban esas cosas, que habían venido tres carabelas a descubrirnos acá, y no sé cuántos globos o bolazos nos metían a través, creyendo de que en realidad era así. Pero 1492, se llamaba así en 1492, que había sido poblada por lo menos unos 20.000 años antes. Sus primeros habitantes de este hermoso continente llegaron desde Asia y desde Oceanía en oleadas sucesivas, los primeros por el norte y los segundos por el sur. Se habían ido desarrollando en variadas organizaciones sociales, había sociedades urbanas con grandes y bellas ciudades como la de los aztecas en el Valle Central de México y la de los incas en los Andes Centrales. La cultura maya, que se había extendido por la península del Yucatán, ya había desaparecido misteriosamente. Los mayas lograron un desarrollo cultural notable entre los años 300 y 900. En sus monumentales ciudades, estado, pobladas por las maravillosas obras de arte, se destacaban sus científicos y matemáticos que lograron establecer el calendario de los 365 días. Bueno, así sigue la historia. Los aztecas tuvieron su auge en el siglo XIV y fundaron en 1325 a la que llegaría a ser la ciudad más grande y poblada del mundo en la, de la época, el Tenochtitlán. Los aztecas vivían de la guerra y de los tributos que se veían obligados a pagar los pueblos vencidos, cuyos habitantes se convertían en las víctimas propiciatarias de los sacrificios humanos ofrendados a los dioses. Se dedicaban a la agricultura y en sus ciudades, como la de los mayas, se destacaban las pirámides en cuyas paredes pueden verse aún hoy centenares de jeroglíficos que dan testimonio de los 60 días y el solar de los 365 días. Cada 52 años coincidían los dos calendarios, organizándose entonces en la fiesta del Fuego Negro. Los incas crearon un imperio que llegó a ocupar gran parte de los actuales países de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y fueron grandes guerreros, muy buenos agricultores, muy buenos artesanos y arquitectos que aplicaron a sus ciudades ingeniosos sistemas de riego y de defensa. Bueno, esto es a grandes rasgos más o menos lo que determinamos, pero respecto a los descubrimientos y encubrimientos, el lenguaje de Colón carecía del romanticismo de la lengua araucana o arahuaca y estaba claramente impregnado del capitalismo triunfante en su Europa. En las dos primeras semanas de anotaciones en el famoso diario hay una palabra que se repite obsesivamente. Esa palabra era oro. Oro como el que están exportando desde este gobierno más de 562 millones de dólares el precio del dólar, así que deben ser unos cuantos lingones que se fueron a a depositar en los bancos ingleses. Esto es lo que también se sabe a través de los informativos que uno escucha a diario, ¿no es cierto? Entre otras, se escapan algunas informaciones que no sé si son adecuadas de citar, pero ahí están informadas. Y decíamos, de los descubrimientos y encubrimientos, el contacto de Europa con estas tierras constituirá un enorme cambio para la forma de vida de europeos y americanos. En ese sentido, fue un notable descubrimiento para los europeos descubrir una inagotable fuente de recursos económicos y poder político. Decía un historiador general, González Fernández de Oviedo, de que había una historia general y natural de las Indias, que el descubrimiento de las Indias fue la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y la muerte del que lo creó. Muchos años más tarde, en 1776, un economista reconocido, Adam Smith, por muchos economistas, uno de los padres del liberalismo económico, coincidirá con Oviedo y dirá, sin los pudores de un católico, que fue el hecho más importante de la historia de la humanidad, el descubrir oro en América. Para los europeos de fines del siglo XV, que se sentían el centro del universo, las cosas comenzaban a existir cuando ellos la conocían. Entre paréntesis, las descubrían. Nosotros ya estábamos descubiertos 20.000 años antes, ¿no? O ya había cultura y ya había habitantes en nuestros territorios desde México hasta Ushuaia. Con la decadencia del feudalismo se consolidó en Europa el poder de la burguesía. Esto es lindo de destacar. La burguesía proviene de burgos, es decir, de zonas externas a los castillos, que fueron quedando libres del control de los señores feudales. Originariamente, los burgueses se dedicaban al comercio y a las artesanías, y a ellos se debió la consolidación del sistema de la producción capitalista, que tenía como base la circulación monetaria y el trabajo asalariado. Eso en Europa. Esto implicó la lenta pero inexorable ruina del sistema feudal y su economía cerrada, basada en el trueque desigual de productos y servicios. Por otra parte, desaparecido el peligro de las invasiones que habían llevado a las poblaciones a refugiarse tras las murallas de los castillos, los reyes fueron recuperando su poder y hallaron en el feudalismo un obstáculo para construir sus estados nacionales, y en la burguesía un aliado para terminar con el viejo sistema del trueque. En pocas décadas el sistema feudal será un recuerdo, los estados se irán consolidando en toda Europa y los reyes incorporarán a los burgueses a sus cortes. Es decir, la burguesía, a cambio de financiar sus lujos y gastos de las parasitarias familias dinásticas, irá aumentando su presencia política y sus privilegios. Una cosa que ahora se vuelve a repetir 500 y pico de años después, ¿no es cierto? Recibirá ganancias financieras de la recaudación impositiva y se beneficiará con el establecimiento del mantenimiento del orden, de la seguridad y la disciplina social necesaria para el desarrollo de sus actividades económicas. Fíjense ustedes cuánta similitud hay en este 2016. cuánta similitud. Y estamos hablando de 500, de 5 siglos atrás. 5 siglos atrás. Esto es para reflexionarlo, analizarlo y profusamente discutirlo, ¿no es cierto? Porque se vuelven a reiterar las mismas historias, lamentablemente, para nuestro país, para América, y en fin, para todo el mundo, porque en España ustedes vieron que en un referéndum les prohibió por la fuerza pública, con represión en España, a no votar por tener su independencia Cataluña. O los catalanes, aragoneses y toda esa zona de la parte de España lindante con Francia. Todos estos cambios irán moldeando la mentalidad burguesa que dará origen a un verdadero movimiento cultural, el humanismo, y será la base de la etapa conocida como Renacimiento. Renacimiento para ellos y esclavitud para el pueblo de un nivel que está fuera de los muros de los castillos, uno de los periodos más brillantes de la historia europea. Eso consideraban ellos. Los burgueses captaron como nadie el espíritu de la nobleza, como lo señala Alberto Tenenti, que decía que los nobles consideraban que su condición social les exigía edificar costosas residencias. Jueguen en tiempo y forma estas palabras. Tener un gran número de sirvientes, dedicarse al juego de la casa, como el rey de España, casa mayor, o el que practicaba la casa mayor, el que mató allá en Nevada a tanta gente inocente, pero se le ocurrió que tenían que desaparecer. 500 heridos en Estados Unidos, tenía armas ultramodernas, eléctricas, que escupían balas, imagínense, eléctricamente, ¿no? Bueno, esto me hace acordar a las armas electrónicas, que son una forma de tortura o de electrificación que inmoviliza al agresor, ¿no es cierto? Bueno, esto querían traer el año pasado acá también. Bueno, su ética implicaba no solo la negativa a consagrar la vida cotidiana a la acumulación de dinero, la negativa a consagrar a la vida cotidiana a la acumulación de dinero, sino a la prerrogativa de gastar con largueza, el consumismo, y en abundancia, otra vez consumismo, sin tener prácticamente en cuenta sus disponibilidades reales. Bueno, esto es a grandes rasgos que, hablando de una de las pocas mujeres que llegaban a esa edad, porque las mujeres que lograban llegar al final de su etapa fecunda, digamos a la edad de 45 años, habían asistido normalmente a las muertes de sus padres, de la mayoría de sus hermanos y hermanas, de más de la mitad de sus hijos, y a menudo estaba viuda. La muerte era un tema familiar, porque vivían poco tiempo, cumplían su función de traer hijos al mundo y después las despachaba. Para finales del siglo XV, las guerras, las pestes, las hambrunas hacían auténticos estragos y diezmaban no solo los pueblos enteros, sino buena parte de la totalidad de la población de una nación. Los datos recogidos pertenecen a la nobleza, atestiguan con certeza de una vida breve que, generalizando para toda la Europa occidental, se situaba alrededor de los 28 años para los hombres y de 34 años para las mujeres. Fíjense, 5 siglos atrás, cuál era la expectativa de la burguesía o de los reyes con respecto a los plebeyos. Como se puede imaginar, la gente o el oyente que nos esté escuchando, si esta era la expectativa de vida entre las clases dirigentes y las más ricas de la sociedad, la de los sectores populares, en consecuencia, iba a ser mucho menor. Y a lo largo del siglo XV y el XVI, numerosas epidemias asolaron el continente, produciendo millares de víctimas y el desmembramiento del tejido social poblacional, que afectó seriamente a toda la estructura del pueblo. Tifus, gripes, viruelas constituyeron causas principales de muerte y diezmaron en ese periodo a las principales ciudades como Inglaterra, España, Alemania, Italia, Francia, Holanda y Bélgica. Y en muchos casos, por varios años continuos, la llamada peste negra mató entre 1348 y 1351 a unos 25 millones de personas de una población total europea que se estimaba en aquel entonces de 80 millones. Esto es, ni más ni menos, la historia de la Europa antes de 1492 y después todo lo que se venía sucediendo, por eso aquellas grandes guerras de los mongoles, de los moros, que esos eran los que ponían la carne de cañón. Los otros los mandaban a la guerra. Todo conducía a las grandes hambrunas que causaban estragos entre la población más pobre. La muerte por iniciación no era el único mal emergente. También lo era la muerte violenta como consecuencia de lo que acabo de decir, rebeliones campesinas y urbanas, con la llamativa reiteración que se sucedieron en Francia, en Austria, en Inglaterra, en Finlandia y en Lituania. Todo esto era, como ya dije, los reyes que mandaban a la carne de cañón desde los territorios y desde los reinos. Toda esta situación hizo del equilibrio poblacional un problema de gran magnitud. El grado que un catolicismo o cataclismo natural, una epidemia, una guerra, podían desestabilizar esas tendencias de crecimiento demográfico en todo el continente. Esto es lo que ocurre actualmente en todo este fenómeno de la gente que se va de África, se huyen balsas hacia territorio europeo, no llegan por lo general la mayoría de su gente, muertos niños en las playas porque los devuelve el mar ahogados. Y bueno, esta situación finalmente hay que señalar que por aquel entonces también campeaba la inseguridad, tan cara a nuestros tiempos, en medios masivos actuales de información, y de las hambrunas, las epidemias y las miserias que después la guerra produjo, en un aumento considerable de esa tasa delictiva. Peleas callejeras por un pedazo de pan podían terminar en un asesinato, la vida se jugaba cotidianamente y valía poco y nada. La muerte y el cadáver eran parte del paisaje rural, como hoy vemos por las calles porteñas. La gente duerme en la calle tirada, de a 12, de a 15, en los cajeros automáticos, que duerme en pleno Avenida Callao, y no causaban horror, o por lo menos el horror que se les asignaba a la modernidad. Tampoco el desmembramiento de cuerpos y de putrefacción de estos era motivo de asombro, ya que era por demás común verlos en tiempos de guerra y de peste. Europa era el momento del descubrimiento, salir a campear, a piratear los mares y buscar otros territorios, un vasto territorio de la población mayoritariamente joven y con un bajo porcentaje de ancianidad era la que salía en dichas carabelas. Bueno, esto es en definitiva los grandes rasgos del porqué del descubrimiento de América, un 12 de octubre, Día de la Raza de 1492. Totalmente inexacto, totalmente mentiroso, y totalmente aquellos que nosotros tuvimos el colegio primario y secundario, que dibujábamos las carabelas y rendíamos honores a la historia, a la memoria de nuestros descubridores. Totalmente todo mentiroso, todo echado por tierra a través de investigaciones, historiadores y hombres filósofos que se ocuparon a través, después de esos 500 años y llegado ya al siglo XIX, siglo XX, sabiendo la realidad de la cual ocurrían todas estas cosas. De hecho, dos hechos permitieron a los europeos conocer el Asia: las cruzadas entre los siglos X y XIII y las invasiones mongólicas, a la que aludíamos recientemente, entre los siglos XII y XIV. Las cruzadas, cuyo objetivo declarado era recuperar para la cristiandad Jerusalén y el Santo Sepulcro, permitieron instalar centros comerciales a lo largo del Mediterráneo y del Mar Negro. Centros comerciales. Por otra parte, durante el siglo XIII, los mongoles de Kublai Khan, nieto del legendario Gengis Khan. Tantas películas que vimos, pero desfiguradas en la realidad, ¿no es cierto? La línea argumental era otra. No se decían cosas o se obviaban cosas reales. Bueno, Gengis Khan, volviendo, que habían conquistado y unificado casi todo el territorio asiático, esto favoreció entonces notablemente el comercio entre el Oriente y el Occidente, entre el Oriente del Asia y el Occidente de Europa, impulsado desde las ciudades de Venecia y de Génova, que lograron instalar dominios coloniales, por eso tantas colonias en Asia y en África, de precisamente mencionado Asia y de África. 1492 tenía 60 millones de habitantes, es decir, 20 millones más que a mediados del siglo. Este aumento de la población, junto con la relativa estabilidad política, le dio a la vida un mayor valor. Ahí vino un resuello de paz, y la estadía en la tierra dejó de verse como un paso genuinamente rápido, a un paso hacia la eternidad, es decir, hacia los cielos, como también el catolicismo nos, nos hace entender esa apuesta. Ahora hay infinidad de religiones que tienen su propia visión, ¿no es cierto? La gente quería vivir bien durante sus cortos pasos por la vida y creció en la búsqueda de riquezas y bienes materiales. Bueno, esto en breve síntesis es lo que queremos retasear. Y hablar un poquito del almirante, este que vino acá a decir que venía a descubrir América. Este era un comerciante, un joven comerciante, Cristóbal Colón, que se atrevió a los reyes, que primero no le dieron bola en Italia. Entonces, él, obsesionado por incrementar su fortuna, se deleitaba con los relatos de Marco Polo, mirando los mapas con que trabajaba. También leía con pasión la historia Rerum Ubique Gestarum del Papa Pío II, la Imago Mundi del cardenal francés Pierre Dalí, publicada en 1410, y la correspondencia y el mapa que en 1474 el sabio florentino Paolo del Pozo Toscanelli había hecho llegar al rey de Portugal a través de su confesor Fernando Martins. Para los amantes de la originalidad de Colón, vale la pena recordar que Toscanelli aconsejaba animarse a tomar la ruta oeste en dirección a las Indias, cosa que era una tesis esa,

La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Bueno, continuamos en la tarde de hoy, viernes, primer viernes de, o segundo viernes de octubre. No, primer viernes. Y estábamos diciéndole a los amigos oyentes que esperaba una visita. Ya está aquí en nuestros estudios. Le damos la bienvenida. Ya lo vamos a dar en parte de quién es nuestro invitado. Termino con los párrafos de la vecindad, como la radio, de nuestra amable audiencia vía internet y sus celulares y contacto en el mundo, porque nosotros no sabemos a dónde tenemos alcance. Entonces, a todos los que nos estén captando, bueno, ahí estamos con ellos. Bueno, decíamos que se buscaba, con respecto al descubridor, pseudo-descubridor, que trabajaba al mejor postor este muchacho, este Cristóbal Colón, su nombre, que se entrevistó con el rey segundo de Portugal en 1484. Don Juan lo escuchó con suma atención, pero lo rechazó su propuesta por considerar excesivas sus pretensiones económicas y honoríficas. ¿Qué pedía este muchacho? Al que nombraron almirante mayor del mar Océano y el 10% de todo lo obtenido en esa expedición. Ante el rechazo del portugués Colón, entonces se dirigió a España caminando, si le creemos a sus biógrafos, que llegó en 1486 y se hospedó en el convento de La Rábida, cerca del puerto de Palos, y allí conoció a Fray Juan Pérez, confesor de la reina Isabel de Castilla. El cura le gestionó una entrevista con la reina católica, que se encontraba en la ciudad andaluza de Córdoba. Mientras esperaba la entrevista, Cristóbal, que no perdía el tiempo, conoció a Beatriz Enrique de Arana, escuchen esto, una joven de humilde procedencia, el 15 de agosto de 1488. Y le dio un hijo, rápido era Cristóbal. Y Hernando Colón, futuro compañero de aventuras e historiador apologético de su padre, Colón abandonó a la mujer, pero no al niño. En eso tuvo cuidado. Los reyes de Castilla y Aragón estaban muy ocupados en hacer gala de lo que les daría la marca registrada de los católicos, reconquistar el territorio ocupado por los musulmanes y expulsar a los judíos de sus dominios, aquellos musulmanes, los famosos moros que estuvieron viviendo 700 años en España. Y se mostraban muy dispuestos a distraer los recursos, la energía con otros asuntos. Finalmente, tras la toma del reino musulmán de Granada, concretada el 2 de enero de 1492, los reyes decidieron apoyar la empresa comercial de Cristóbal. Bueno, de esto Colón partió en esos tiempos, tras la toma de ese reino. Como decía, Colón no las tenía todo consigo, pero su confesor de la reina, Rodrigo de Talavera, que se oponía a dicha expedición colombina, poniendo a Dios en el medio, como si fuera la voluntad de la Santísima Trinidad ver partir a sus hijos a los mares externas. ¿Habría esperado nuestro Dios la llegada de un desconocido extranjero cuyos orígenes no conocía nadie? Bueno, pero la reina no le prestó demasiada atención a esas chucherías y esas prevenciones que debía tomar hacia lo conversado con Colón. Más allá de eso, puso por escrito en un contrato comercial llamado Capitulación de Santa Fe, firmado el 17 de abril de 1492, que en el documento constaba que la corona se comprometía a financiar la expedición y otorgaba a Colón los siguientes derechos. Se le reconocía el título vitalicio y hereditario de almirante de las islas y tierras que iba a descubrir, entre comillas, ¿no es cierto? Venía a invadir el punto. Sería designado virrey y gobernador de esos territorios y recibiría el 10% de todo el tráfico mercantil. Esto es en breve síntesis. Después vamos a continuar con esta historia, más que apasionante, pero episódica al fin, porque venimos retocando esta historia, porque la realidad nos cuenta algo que después de 5 siglos la historia misma se nos repite en estos días o en este tiempo, con una verosimilitud que realmente subyace todo lo imaginado o inimaginado, pero que la realidad es patética, es profunda, y gracias a estos libros que nos aleccionan como los mitos de la historia argentina, de los pueblos originarios y la conquista de América a la independencia. Esto es a través de historiadores, como el caso de Felipe Piña, que trata de desaznarnos de una realidad que yo la llamaría infame, pero que nosotros en los colegios primarios nos enseñaban una historia infame a niños inocentes que lo éramos y que